desde arroba al cruce radio, así nos encontrás en Facebook y en Twitter, de hablar de teatro. ¿Qué trajiste? Soy Raúl, buenas. Buenas, ¿cómo están? Para hoy traje un obrón que habla sobre lo que fuimos, sobre nuestra historia, lo que somos nosotros. Se sitúa en Costanera Sur, 1956. Sí, imaginen Costanera Sur, pero sin los edificios enormes, los saunas, Costanera Sur. Costanera Sur. Sin Pachá y Mandarín, que son las mejores boliches que hay en... Mandarín, ahí ya me perdí. Mandarín. Se me fue. Muy boliches. Bien. ¿Pero eso es Costanera Sur? Sí. Bien. Sin todos esos los edificios lujosos, sin la gente, sin las bicisendas, sin salir a correr para hacer actividad física, no. En ese momento, 1956, zona portuaria, los inmigrantes ya habían llegado, ya se habían distribuido por todo el país. Mi abuelo, el nono Biagini, ya estaba en el interior de la provincia tratando de hacerse la América. Bien. Pero, ¿cómo se entretenían estas personas, estos portuarios, estos obreros? Entonces, había ahí, al lado, en Costanera Sur, al lado de los puertos, de los depósitos, de los hangares, un circo, un teatrito de orilla llamado La Rascada. Se le decía La Rascada, porque había espectáculos de varieté, se contaban chistes, se bailaba tango, se payaba, se tocaba la guitarra, y en su momento eran multitudinarios, pero con la venia de Calle Corrientes, con esa época de oro de Calle Corrientes, donde estaban los grandes cómicos populares, Arata, Aripi, bueno, en su comienzo los puede estar, pero ya más para atrás. Esto de vino empezó a caer y La Rascada quedó como el último orejón del tarro, lo que vos rascás de la olla para comer. Entonces estos artistas empezaron como a decaer, empezaron a quedar un poquito en el olvido, pero son parte un poco sobre la historia de lo que es, de lo que somos nosotros, de dónde venimos, ¿no? De dónde venimos, sí, y también un poco del humor del cual viene de eso, digamos, porque incluso hasta te diría algo de todo ese humor, incluso puede llegar al miedo y ahora también a... ¿cómo se llama este...? Ay, no me sale el nombre de este... ¿Cuál? Este que imita a Cristina, que hace... Bossi, claro. Entonces, es parte o practico, saludos a Bossi, un genio total. Como toda esa cadena puede arrancar o de venir en esta zona. Bueno, pero igual tenemos ya... Igual tenemos al... Estamos en contacto, sí. En contacto con Andrés Vinetti, que es el director de la obra, que nos va a poder explicar y meter mejor en el mundo de La Rascada. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¡Cuánta energía! Los sábados te encontramos así, siempre. Así estoy los sábados a la mañana yo. Vamos. Es el único día. Vamos, muy bien. Muy bien, así se hace. Contanos un poco de La Rascada. Recién Raúl nos daba una interesante introducción. El nombre ya me llama a un montón de cosas. Trato de no arrancar las entrevistas hablando del nombre, porque es como preguntarle a la banda por qué le pusiste el nombre. ¿Entendés? Entonces el Flavio dice, escuchá los discos, vengo laburando hace 7 años. Claro. Pero disco, me suena mucho a qué estás haciendo, me estoy rascando, o andá a rascarte, La Rascada, no sé qué. Tantas asociaciones y en realidad tan poco conocimiento, ¿no?, de nuestras cosas, como por ejemplo este teatro a la vera que inspiró en hacer esta obra, ¿no? ¿Cómo fue? Así es, sí. Sí, La Rascada viene de rascar el fondo de la olla. De ahí, de la idea de que en estos teatritos de costanera, periféricos, lo que pasaba es que se actuaba por el morfi. Se actuaba por la comida. Iban los cómicos y los tipos, una especie de armada Brancaleone que después iba a hacer número a las provincias durante el invierno, cuando eso cerraba. Y nosotros entendíamos con los chicos de... Esto es un proyecto de graduación de la UNA, de la universidad, que ellos estaban en una situación bastante similar de alguna manera. Entonces nos divertía homenajear a estos actores de estos lugares que luego, bueno, Pepe Arias ha salido de ahí, Marrones, que han sido actores muy conocidos, y otros no, otros han quedado en otros circuitos. De ahí viene el nombre y todo el cuentito que armamos, quiero decir, respecto a estos actores y contadores de chistes y recitadores, claro, y malambiadores. Y Andrés, ¿y cómo fue el proceso de creación? Porque claro, los chicos, los actores de La Rascada están interpretan, son digamos, en relación son jóvenes y a veces un poco la historia del teatro argentino se nos pierde. Entonces, ¿cómo fue la introducción a este mundo que seguramente para ellos fue como un poco no, casi desconocido? Sí, sí, en principio sí. La verdad es que yo cuando fue la primera residencia que dirigí en la UNA y tenía como la idea, había leído algunos textos sobre La Rascada, etcétera. Y cuando lo propuse empezamos a investigar y se armó como el mundito, viste que cuando se arma el mundo ya está, uno empieza a confiar en eso. Empezaron a aparecer muchas propuestas porque tenía la obra tiene la posibilidad, que para mí es lo más interesante en un sentido, del desdoblamiento, ver el actor en el off, o sea, en lo que sería el camarín, y ver al actor en escena. Entonces ese desdoblamiento produjo como mucha energía a la hora de actuar y de preparar los números. Siempre los actores preparaban un número y se mostraba y veíamos cuál quedaba y cuál no, medio como en La Rascada también. Claro. Y luego tuvimos la suerte de que Mauricio Cartún venga un día, que él es un estudioso de estos temas y sabe algo de teatro, ¿no? Más o menos, tiene un par de obras y qué sé yo. Es un muchacho que sabe algo, sí, sí. No, la verdad que con una gran generosidad, como siempre, Mauricio se vino un día a una clase y se quedó 4 horas contándonos anécdotas y charlando de lo que él había investigado del actor popular y charlando con nosotros, y eso también terminó como de armar el mundo. Así que así arrancó y ahí estamos ya. Ayer cumplimos un año. Claro, la obra lo que muestra es un poco, o sea, se sitúa en el detrás de escena, pero en el momento que ellos son actores que siempre están esperando al público que llegue. Cuando ven que aparece un público, vienen y le muestran sería el espectador de la obra, le muestran su espectáculo de varieté. Entonces, claro. Entonces en ese juego de los dos frentes teatrales se juega la obra. Y Andrés, te hago una consulta con respecto, ¿ves alguna similitud? Vos dijiste que los chicos están en la misma situación, o sea, o que parecía que estos de personajes de La Rascada con la realidad actual, digamos, los personajes sobre el teatro off y sobre el teatro comercial, ¿cómo ves los circuitos hoy por hoy? Yo creo que hay un movimiento respecto de mi generación, yo que tengo 40 años, un movimiento de mucha apertura y de mucha imbricación, que es interesante a mi manera de ver. Cuando yo empecé a estudiar teatro, si un actor de loft se iba a la tele, era una tragedia, era un pecado. Ahora hay mucha más circulación y en principio eso yo lo veo muy bien. Lo que creo es que la situación estaba difícil a nivel país y el primero que paga el costo son los bienes elásticos, ¿no? O sea, gente no tiene un mango, entonces lo primero que dice no voy al teatro. Claro, los bienes culturales siempre son por el primer corte. Claro, exactamente. Entonces, bueno, ahí hay algo que se está viendo, digo, en todos los sectores, en el teatro comercial, en el off, y bueno, ahora reapareció un poquito del oficial, pero en ese sentido, digo, cualquier actor, cualquier egresado de la UNA, actor que se recibe y sale, tiene que empezar a buscar, a ganarse la vida. Es como, igual como cualquier egresado de cualquier carrera. De cualquier carrera, ¿no? Entonces está en un momento de pasaje que es interesante en ese sentido porque bueno, hay que empezar a buscar, hay que empezar a moverse, a relacionarse, a hacer casting, lo que sea, ¿no? La decisión después es de cada uno de qué es lo que quiere hacer o lo que puede hacer, pero me parecía interesante como idea algo de eso, de esa situación de que si del pasaje de ser estudiante a ser actor también tenía que ver con cómo me gano la vida actuando, que nunca ha sido fácil en la historia y esta época es bastante difícil también. Estamos charlando con Andrés Binetti. Andrés, sé que te escuchaba y pensaba haciendo la comparación de ese lugar, ¿no? Tratando de imaginarse La Rascada. Hoy día, ¿no? El actor, la actriz, el pibe, la piba que está estudiando en el IUNA, ¿no? Cualquiera en cualquier escuela de teatro, Más allá de que tenemos un montón de salas por todos lados, es increíble, es impresionante. Uno va caminando y es como una peluquería o una sala de teatro, por suerte. Está buenísimo. Pero digo, más allá de eso, yo vivo en Palermo, ¿viste? Entonces, no sé, si obviamente conocés, es una locura, es alucinante. Sí, claro, claro, sí, sí. Pero digo, ¿cómo era la organización en La Rascada? Porque acá, ¿viste? Hoy día ponerle el actor, tiene que hacer el flyer, tenés que saber de iluminación, además estudiaste dirección y claro, también sabes de dramaturgia. Entonces, o si no, convocás a otro amigo o amiga que sabe más de dramaturgia. ¿Cómo era La Rascada? ¿Había alguien ahí que organizaba? ¿Este va primero, este va después? ¿Cómo se hacía? ¿Charlaban entre los actores? ¿Eso se ve en la obra? Sí, se ve un poco en la obra, y por lo que tenemos entendido, no hay, la verdad que no hay demasiada información... documentada. Documentada, claro, fehaciente. Pero lo que entendíamos es que me parece que se organizaban básicamente respecto del éxito de los números y de los horarios, porque las rascadas estaban abiertas desde las 2, 3 de la tarde en la costanera, había varios lugares por toda la costanera, y lo que hacían en realidad era, los lugares subsistían vendiendo, o sea, vendían comida y bebida, y entonces esta gente tenía que entretener a los transeúntes para que se sienten a tomar una cerveza o... El máximo tiempo posible. Claro, claro. Claro, sí, era como una maratón de actuación en ese sentido. Sí. Y entendíamos que los horarios más... los mejores horarios quedaban para los más exitosos, los que claro, más convocaban, y luego los horarios más temprano o la trasnoche quedaban como para los que se empezaban a probar. E incluso había, cuando la época de oro, que era la década del 20 y del 30... se armaban dobles escenarios, se armaba un escenario principal como en el circo, ¿no? Como la pista principal donde estaba el cómico o lo que sea, y luego se armaba un segundo escenario al fondo para, que decían los fondeados, ¿no? Para por ahí los magos o los números de ventriloquismo, las cosas más chiquitas o que convocaban menos. Sí, los wow, que estaban ya más en retiro, ya que se estaban... Claro, se estaban o apagando, empezando o en retiro, claro, tal cual. Los que estaban empezando se probaban ahí, los que se estaban retirando por ahí, jugábamos con la idea del ventrílocuo que no le queda mucha voz o qué sé yo, lo mandaban al fondo y bueno. Y Andrés, una consulta. Tu dramaturgia, por lo que estuve investigando, hay algo de como estos personajes de contar historias que son como periféricas, no contar historias sino del ganador que triunfa, pero sino del perdedor que intenta. Claro, sí. Hay sí, como una suerte de ese lado. Está muy bien esa definición. Sí, a mí me convoca mucho una escritura, en principio corrida del realismo. A mí el realismo no me sale y no me convoca el realismo en el sentido de la identificación primaria con el público, ¿no? Clase media que va al teatro. Y me parece que buscar lugares que estén corridos de eso hace una metáfora más poderosa de la actualidad. Y sí, me convocan personajes marginales, personajes de las orillas, eso es lo que me en principio me sale escribir, porque también es cierto que uno escribe lo que puede y no lo que quiere, pero sí hemos trabajado, he desarrollado como una dramaturgia a lo largo de los años que tiene que ver con eso, más cercana a cierto neogrotesco, a lugares corridos del realismo. Algo como del lado de Copy, puede ser. Sí, claro, Copy es un referente, es un faro Copy. Dramaturgo extraordinario, por suerte ahora lo están reeditando porque no se conseguía mucho material de él y se está haciendo. Sí, claro, Copy, después en literatura Lamborghini me interesa mucho, Discepolo obviamente, Di Benedetto, Antonio Di Benedetto, ese tipo de materiales son los que más me interesan a mí. Dos preguntas, arrancá para la que te sientas más ganas de charlar. Estamos hablando con Andrés Binetti. Por un lado, la musicalidad de la obra, recién lo nombrabas un poco ahí de música. ¿Cómo fue la musicalidad, por un lado? Y después, ¿qué pudiste averiguar y qué lográs contar de lo que tiene que ver con el balneario que había en esa época, ¿no? Que tal vez hay que contarle a chicos, chicas de esta generación que solíamos tener una playa, ¿no?, en esta ciudad. Claro, sí, la ciudad todavía no estaba tan construida de espaldas al río, como dice Galeano, ¿no? Galeano dice, Buenos Aires está construido de espaldas al río y Montevideo de frente al río, al mismo río. Sí, respecto del balneario y de ese mundo, lo que veíamos y que nos interesaba mucho es la idea de que la gente iba, o sea, las rascadas funcionaban todo el verano, desde septiembre hasta marzo, abril, y funcionaban, entendíamos mucho, por el calor de la ciudad. O sea, entendemos que, por ejemplo, parte de la decadencia de las rascadas tenía que ver con la aparición del aire acondicionado. Cuando aparece el aire acondicionado en los lugares y se populariza, la gente deja de ir a tomar fresco a esos lugares. Mira. Y empiezan a perder público. Luego eso deviene en el sindicato, es una historia hermosa, el sindicato de variedades durante el primer peronismo, y toda esa gente se sindicaliza, o mucha de esa gente empieza a trabajar como números vivos en el cine. Están obligados, de alguna manera, los cines a contratarlos, y trabajan ahí cantando, bueno, haciendo un numerito. Bueno, ya, ya es la película. De salir de las orillas al sindicato tenés otra obra, tal vez. Claro. Sí, claro, sí, alucinante. Sí, era muy lindo, lo estoy pensando siempre, como una imagen más sindicalizada de eso, pero devienen en eso hasta la década del 60, 70 incluso, siguen trabajando como números vivos en el cine, pero creemos que parte de la decadencia de las rascadas tuvo que ver con eso, con la aparición del aire acondicionado en las pizzerías, en los teatros. Y respecto de la música, lo que nosotros trabajamos, en el grupo hay varios músicos profesionales que son extraordinarios, que cantan, tocan instrumentos. Entonces lo que hicimos fue como una disociación de la música de la época, sobre todo el tango, con letras de canciones contemporáneas, también de lo que consideramos la orilla. Entonces se cantan, se mezcla eso, el tango convencional, o el tango de la década del 40, con letras contemporáneas. Genera un efecto muy interesante. Sí, sí, sí, muy, muy divertido de escucharlo, y además sí, hace como una reversión del tema que te lo hace quererlo más, porque como se unen dos temporalidades distintas, muy interesantes. Claro, claro, que es un poco lo que nos pasa a nosotros ahora. Claro. Sí, y Andrés, con respecto a la proyección de la obra, ¿qué planes tienen para el futuro? Mira, en este momento estamos haciendo funciones en el Teatro Anfitrión, el Teatro de Berta y Jorge Goldenberg, baluartes del Teatro Independiente, y tenemos ahora vamos a un festival en Brasil, el 9 de julio, 9 y 10 de julio tenemos funciones en el Festival de Blumenau. Felicitaciones. Y luego, bueno, seguir haciéndola acá mientras podamos y ver si qué otras oportunidades aparecen. Se consolidó un grupo de trabajo, la verdad que de la idea original, que es hacer 12 o 14 funciones en la universidad a estar un año ya en cartel y qué sé yo, pasó que el grupo se consolidó como tal. Entonces todo lo que aparezca será bienvenido. La idea es sostenernos en cartel, como siempre, tratar de hacer la mayor cantidad de funciones posibles, que es también el espacio de aprendizaje para mí más. Perfecto. Perdón la interrupción, sí. Pero se va a Brasil la obra, ¿y se da en castellano? Sí, porque es un festival iberoamericano, sí, iberoamericano de teatro universitario, entonces las obras que participan de distintos países se hacen en el idioma original. Bien, perfecto. El Teatro Anfitrión es ahí en Venezuela, 3340, los viernes 22:30. ¿Cuál es el valor de la entrada? El valor de la entrada es 150 con descuento y 200 la general. Perfecto, buenísimo. O sea, para arrancar un buen fin de semana, un fin de semana alegre y un gran plan para los viernes a la noche, los invitamos ahí a La Rascada, un teatrito de las orillas de Andrés Binetti. Así que Andrés, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, che, un placer hablar con ustedes. Abrazo grande. Bien, abrazo. Raúl, gracias.